momento ha llegado. El momento ha llegado. Tu programa de lucha libre. Tu programa de lucha libre. Es la hora del wrestling. Es la hora del wrestling. Es la hora de Solo Wrestling Radio Show. Esta noche tenemos una velada muy especial, un enfrentamiento a siete bandas, un combate definitivo, lucha libre, noticias, golpes, acción, wrestling, presentado por Pedro Vallespín, Lula Miranda y Sebastián Martínez. Solo Wrestling Radio Show. Muy buenas, son las 8 menos 10 de la tarde, estás escuchando Solo Wrestling Radio Show desde Radio Phobos. Soy Sebastián Martínez y como siempre os traemos lo mejor del wrestling, pressing catch o lucha libre. Y como siempre, en cabina está mi compañero el señor Pedro Vallespín, en cabina ya no, Cookie. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Y qué pasa? Me parece que alguien está escuchando Radio Phobos en directo y son más de 29 personas por ahora. Cuidado, bueno, cuidado. Sí, sí, hoy es un día especial, ¿no? Porque empezamos casi a la hora, ¿no, Cookie? Casi. Culpa mía no es, ¿eh? Culpa mía no es. Bueno, hoy tenemos una persona invitada que se estrena aquí en Radio Phobos y va a hablar hoy de varias cosas, entre ellas la nueva página web, la tienda online, la tienda Wrestler Box, el señor Pera Hernández. ¿Cómo estamos, Pera? Bien, y gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí. Después de que intentamos siempre en Onda de San Munjik intentar traerte, pero a esas horas, claro, era casi imposible. Lo sé que es un placer, es que yo valgo mucho. Oh. Sí, hay varias personas que me han dicho esta tarde, uy, viene Pera, va a rajar. ¿Vas a rajar hoy de algo o qué? Si no me calentáis, no. Bueno, antes de empezar, queremos dar las gracias, Cookie. A todos los colaboradores de solowrestling.com que se están a pie de cañón cada semana y están cada día subiendo noticias. Así no, pero decimos nombres. Toda esta gente que está ahí currando y demás, que tenemos que hacerle algo, hacer una placa conmemorativa con su nombre o enviarles un regalo o algo, un recuerdo. Bueno, le dedicamos el programa de hoy, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. Bueno, hoy hablaremos sobre las canciones del mundo del wrestling. También de Wrestler Wars, como hemos dicho, Undertaker en WrestleMania, veremos qué sucede, Scott Hall, marca TV, ojo con esto, y mucho más, pero antes os recordamos nuestras vías de contacto. ¿Quieres participar en Solo Wrestling Radio Show? Búscanos en Facebook, Solo Wrestling Radio Show. En Twitter, SW Radio Show. O en la web de solowrestling.com. Solo Wrestling Radio Show. ¡Golpea fuerte! Como hemos dicho antes, hoy ha venido el señor Pera Hernández para explicarnos un poco en qué consiste Wrestler Box. Señor Pera, ¿cuál es su funcionamiento? ¿Quién lo administra? Porque, claro, es que mucha gente el primer día que lo publicamos en solowrestling.com me dijo ¿quién lleva esta web? Porque no me fío al comprar, ¿no? Eso es normal, ¿no? Lógico. Normal que no se fíen, normal. Pero los que me conocen saben que les va a llegar seguro. O sea que, bueno, para empezar hay que confirmar que que tú llevas el tema de la página, ¿no? De la administración, los pedidos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí, todo. Bueno, es un proyecto nuevo. ¿Cómo surgió la idea esta? Pues el problema que había o que hay es que en España pues no llega a merchandising. Sí. Y creo que pues lo que llegaba salía también muy caro. Intentábamos pues eso, pues que la gente pues pudiese tener la oportunidad de conseguir pues algunos productos que eran difíciles de conseguir. Sí, porque hemos visto que hay muchos artículos de Ring of Honor, por ejemplo, de TNA, ¿no? Sí, lo que hay menos es de WWE. Sí. No porque no queramos, es porque los precios de los mayoristas son súper caros. Después están los temas de... porque claro, es todo legal. Sí. Todo facturado, todo el tema pasa por aduanas y cosas así. Y claro, el precio se hincha de una manera bestial. Una camiseta, por decir algo, de WWE, te tendría que poner en el público, imagínate, 35 euros como mínimo, más gastos de envío, se irían pues más de 40 euros y considero que es abusivo. Bueno, pero hay otros productos tipo las camisetas propias, ¿no? Que son esas camisetas como Solo Wrestling, V5, Cookie, tú quieres una, ¿no? Me has dicho antes. Yo quiero cuatro. Cuatro de esas. Hay dos tipos, ¿eh? Sí, lo he visto, me gusta la del número uno, ¿esa? Era para ver si lo pillaba. Vale, por favor, la del número uno, brutal. Sí. Somos el número uno. Es verdad, claro, por eso lo hemos puesto. Bueno, y también quería preguntarte una cosa, porque hay mucha gente que tenía muchas dudas sobre esto. El tema de los gastos de envío, porque si pides una camiseta, por ejemplo, o dos camisetas, no hay gastos de envío, ¿verdad? En principio no, en principio sale todo hasta medio kilo, sí. Sale sin gastos de envío, y a partir de medio kilo pues ya te cobra. Y va todo por correos, notificado, conforme llega, con el número de seguimiento, todo controlado. O sea que el envío es por correos, ¿no? Sí. A ver, voy a mirar en otra opción, que sería por agencia. Sí. Hasta un kilo, para que le saliese también más baratos a ellos y que fuese pues, mucho más rápido en llegar. Ajá. Bueno, y no sé, hablarnos un poco los productos destacados que hay ahora en la web. Así que ha abierto ahora mismo, ¿no? Y es un poco de golpe todo, ¿no? Pero ¿nos puedes decir algún producto que esté bien de precio? Aparte de las camisetas que hemos comentado. Bueno, es que a ver, los precios hay un margen súper pequeño. Yo sé que ha habido gente que se ha quejado, ¿no? Es que salen muy caras. A ver, es que hacer los números es la camiseta. Es complicado, ¿no? Los gastos de envío, el sobre, todo va sumando y el margen es muy pequeñito. Pero lo más destacado, pues mira, hoy mismo se ha subido una camiseta de ACES y 8, que recién lanzada por TNA, nada, hace dos días. Sí. Es verdad, esa camiseta. Por cierto, después hablaremos de TNA, porque hay novedades sobre esto de la cartelera. Bueno, y eso, ¿no? Que hemos dicho, que te podemos conseguir la camiseta de Solo Wrestling, pera. Sí, la V5. Sí, claro. Ya. No sé, es que como han habido unas cuantas ya. Sí. Bueno, la V5, la V4, será, entonces. No, la V5, la nueva, ¿no? La otra es igual. ¿La anterior? Sí. No, la anterior es la del logo antiguo, que es la que teníamos todos antes, ¿te acuerdas? Que era la de SW. Sí, por eso. Sí. Ahora que estábamos hablando de todo esto, hoy has puesto un link en tu Facebook, ¿verdad? Hablando de una página web que conocemos mucha gente, que es Silver Vision. Ah, sí. Que es algo que hablaste aquí, me parece, en la radio, ¿no? No, en la radio no, lo comenté a vosotros y a algunos compañeros del mundillo cuando se dijo que WWE dejaba de ser distribuida en supervisión, y a los pocos días pues me llegó la noticia, ¿no? Me dijeron, oye, van a partir de pronto, no me dijeron la fecha, me engañaría, van a llevar TNA. Ajá. Sé que cuando lo dije hubieron muchos, sí, seguro, de estos comentarios que dicen, sí, a ver, yo porque te voy a engañar, ¿no? A ver, es una tontería, no gano nada ni pierdo nada, yo te digo pues lo que me entero y lo que sé que puede ser verdad. Lo que es, hay dudas, yo no lo comento. Ajá. Y hoy pues lo he puesto en el Facebook, ¿no? Que ya están en pre-order 2 DVDs de TNA. Es verdad, que eran dos pay-per-views, me parece. Me parece que he visto Bound for Glory. Sí, Bound for Glory, y el otro es el de que en la portada salen los de ACS8, estilo del motorista. No me acuerdo el nombre del pay-per-view. Sí. Bueno, pues nada, si queréis entrar y comprar, ¿no? Porque hay muchos productos y pronto habrá más novedades, espera, me has comentado. Podéis entrar en wrestlerbox.com, tal como suena wrestler, con una R sin la S, wrestlerbox.com, y podéis haceros con muchos productos de wrestling. Ahora mismo nos vamos con las últimas noticias del mundo del wrestling. Solo Wrestling Radio Show. Noticias. Con Sebastián Martínez. Gracias, señor Pedro Vallespín. Vamos a empezar con las noticias del mundo del wrestling, empezando por España, porque Marca TV podría desaparecer como canal el próximo 30 de junio. Ojo con esto, el diario El Confidencial afirma que las empresas propietarias de un del canal, Unidad Editorial y MediaPro, estarían negociando alquilar la frecuencia TDT a la empresa QVC, gigante británico de la teletienda. Que es el típico canal este donde venden muchos productos. La crisis económica ha afectado a los ingresos publicitarios en televisión, los cuales actualmente son la mitad que hace 5 años, cuando aún no existía la gran cantidad de canales que hay en la actualidad. Este hecho hace que la supervivencia de muchos de ellos sea inviable. Por ejemplo, Marca TV, que es lo que ha sucedido. Claro, si desaparece todo esto, nos quedamos sin wrestling. Pero también ya... O sea, esto era un lo de cada año, ¿no? Marca desaparece... Pero también decían ahora que el programa Futboleros, por ejemplo, ya lo han cogido en 13TV, ¿no? Esto quiere decir... Yo lo de Futboleros, primero, no me lo creo. Sí. Porque creo que aún no estará hecho nada. Y la noticia en sí, hasta que no salga un comunicado de Marca, no me la creo. O sea, ¿tú crees que esto es como lo de cada año? No, no. A ver, el problema es que las audiencias han subido, pero no han subido lo esperado. Y lo que deben estar mirando, pues es igual, es recortar por un lado, por el otro, para ver si siguen. O directamente entonces ya cerrar. Pero si esto sucede, ¿crees que es una mala noticia? A ver, volvemos a lo mismo, ¿no? De mala, tantas veces. Mala no, malísima. Tan mala que vosotros publicasteis una noticia hace ya un mes o más. Sí. De una posible gira de WWE. Sí, que sería en noviembre. En noviembre, sí. Yo estoy seguro que si no hay televisión, la gira que se olvide de hacerla. Hombre, claro. Eso es lógico, ¿no? ¿Será por eso que dudaban o que han dejado de publicar? No, no creo que no, sea. No. Pasa que esa la web que lo publicó se adelantó mucho. Se adelantó en varias cosas, sí, ¿no? Sí, en dos o tres. Está fastidiando un poco. Si sucediera esto, es la pregunta del millón de siempre, ¿no? ¿Otra cadena se ocuparía de WWE? A ver, es que de cadenas hay para parar un tren. Es que hay muchas. El problema es... ¿Quieren el producto? ¿Están dispuestos a pagarlo? Es el dilema de siempre. ¿Tú qué opinas, Cookie, sobre todo esto que está sucediendo? Yo lo de Marca TV tampoco me lo creo del todo, porque quizás sea simplemente un yo lo digo, a ver qué ocurre, a ver qué hay que se mueve en el mercado, a ver si alguien dice voy a comprar, no voy a comprar, quiero vender, no quiero vender, y ya está. Yo no creo que sea más que eso. Así que es cierto de que si hasta cierran las tiendas de los chinos, es normal que cierre una cadena que tampoco es que genere mucho dinero. Con lo cual, por suerte, la WWE no es un producto solo de la cadena, con lo cual si se muere de ahí puede ir a saltar a otra. Y también es un caramelo que no creo que haya cadenas que digan que no lo quieren para nada. O sea, habrá alguien que sea alguna pequeña. Y sobre todo porque marca no la ha llegado a explotar, ¿no? Como pasó en 4. Seguramente por la audiencia o porque el boom desapareció. A ver, ¿explotar qué quieres decir? ¿Que no han metido 24 horas al día? Porque no. Es que no te entiendo qué quieres decir en explotar. No, que tú sabes perfectamente que en el año 2007-2008 W era un boom total. Vale, pero a nivel comercial y todo. Yo creo que el boom no ha llegado a pasar otra vez. Sí. Por el canal. Porque el canal tiene unas audiencias mucho más bajas que canales estilo Telecinco, que tiene, o 4 incluso. Sí, sí. Que es mucho más conocido, que ha tenido que más tiempo en cartel, por decirlo de una manera. Al ser canal marca un canal más nuevo, pues hay mucha gente que igual pues ni lo sabe que está. Por eso que yo creo que el producto es bueno, pasa que veremos si están dispuestos a pagar lo que pidan por él. Bueno, esto es lo que se ha anunciado durante los últimos días, así que tenemos que estar un poco a la espera. De momento, vamos a pasar de noticia, porque Scott Hall se supone que se tratará con el método yoga de Diamond Dallas Page. El DDP publicó un vídeo sobre una conversación telefónica que tuvieron él y Jake Roberts, que hablaré un poco sobre Jake Roberts, con Scott Hall hace pocos días. Durante la conversación, Hall dijo que en varias ocasiones que se estaba muriendo. O sea, esto es un poco grave. Mientras que Page y Roberts, bueno, le trataban de convencer un poco. Hall también mencionó que estaba bebiendo vodka 2 veces por la mañana. Que, bueno, empezó a hablar de la WCW y tal. Esto lo publicamos ayer en solowrestling.com. Finalmente, Roberts le explicó lo que había pasado, que lleva 60 días sobrio y está súper bien, ¿vale? Como ha cambiado como persona. Y Hall dijo que al final que sí, que se comprometía a ir con ellos, porque se ve que Jake Roberts está encerrado en una casa para no beber durante tanto tiempo. Y tú has visto el vídeo, Pera. No, no lo he visto. Lo que pasa es que he visto fotos de el antes y el después de Jake Kessler Roberts y es una pasada el cambio de imagen que ha hecho. ¿Tú has podido ver el vídeo que hemos publicado? Sí, sí, y además he visto también las imágenes de los dos, o sea, del antes y después también. Es increíble. Increíble. O sea, estoy pensando yo, me voy a hacer yoga, pero ya. O sea, el DTP yoga funciona. No, pero es que Jake Roberts, te lo juro, yo lo vi. Y casi me emocioné y todo de ver a una... Jolín, es que una persona que estaba tan mal era, no, yo creo que no estaba tan a nivel como Scott Hall. Yo creo que Scott Hall está peor, un poco peor. Es que yo voy a ser el punto negativo, como siempre. Voy a ser el punto negativo y me veo Scott Hall animando a los otros dos hasta Diamond Dallas Page borrachos por culpa de Scott Hall. Y el programa ese que tiene de... El yoga, ¿no? Del yoga, una ruina será, porque el cojón le estará mamado todo el día. Bueno, pero sí que es cierto que ha pegado un cambio brutal Jake Roberts. O sea, sí. La gente dirá... Mira, es que a mí me hace mucha gracia porque dicen... No, esto lo hace de esta manera de DP, ¿no? Para promocionar su canal y ya está, ¿no? Pero es que está consiguiendo cosas importantes, ¿no? Es que aunque sea para promocionar, si consigue que la gente se rehabilite... Por eso. Se merece lo más grande. Mientras hayan resultados positivos, pues bienvenido sea. Y es muy importante todo esto. Además, qué casualidad, porque un rumor que hacía un mes que salió comentaban que Jake Roberts y Scott Hall están siendo considerados para ser introducidos, añadidos al Hall of Fame, ¿no? Pero este año no va a ser, será el año que viene en todo caso, porque ya Hall lleva un poco justo. ¿Creéis que alguna vez, si tú has visto a Jake Roberts, creéis que a este nivel, si llegan a estar así, no vuelven a caer, ¿no?, en la adicción, pueden llegar a hacer algo otra vez en una empresa grande? No a nivel de lucha, me refiero a nivel de otras cosas. Sí, ¿por qué no? ¿Te gustaría, Pera? Hombre, es una curiosidad. A ver, mientras que no se arrastrase, estuviese dignamente, pues bienvenido sea. Bueno, Cookie, tú siempre tratas estos temas de una forma un poco escabrosa, pero hoy te veo más serio de lo normal. Te has emocionado, ¿no? No, es que si un borracho se emborracha y se estrella con el coche, ahí se queda. O sea, si Macho Man estaba borracho perdido, pues mira, que se joda, ¿no? Pero un tío que dice, o sea, que está en las últimas, está peor que David Hasselhoff, que cuidado con cómo estaba, que dice que se quiere rehabilitar y se mete en ese sitio y lo está consiguiendo, perdona, no es que me ponga serio, es que me pongo de rodillas delante de él y digo, ole tú. Pero es que, Sí, no, eso es verdad. Es que esta gente, no sé hasta qué punto tú puedes controlar de haber estado en el estrellato y después de haberte rodeado de mala gente, ¿no? Y caer en esas situaciones, ¿no? Yo creo que el problema es la fama, ¿no? Estar arriba del todo, ser un semidios, de que la gente te adora, a que de noche a la mañana, pues igual, pues sales de la empresa, vas a parar a sitios más indies y ya no eres nadie, ¿no? Sí, pero Scott Hall empezó el problema este ya cuando volvió a la WWE, me parece, con lo de la NWO. Tenía opción de seguir en la cumbre. O sea, estaba aún, ¿no? Yo no creo que estuviera en un nivel tan bajo como para empezar, ¿no? A lo mejor el problema fue una mezcla de todo, ¿no? Sí, yo creo que también influía, pues, la forma del trabajo. Es muy la forma del trabajo este castiga mucho. No por el trabajo físico, es por los viajes arriba, abajo. Y si ya llevaba tiempo que no lo hacía, pues igual también le afectó. Bueno, pues nada, esperemos que Scott Hall consiga rehabilitarse también, como está siendo posible con Jake Roberts, y nos vamos con más noticias. No, un momento, yo quiero decir solo una cosilla antes. Sí. Yo espero a ver que todo vaya mejor, y quiero dar mi apoyo a Scott Hall. Sí. Y hacer lo mismo que ha hecho Goldust. Y animo a todo el mundo a que envíe tweets etiquetando a Scott Hall, que es @ScottHallNWO. ¿Tú lo has hecho? No, pero lo voy a hacer hoy. Pues ahora, durante el programa, en la pausa lo haremos. Mira, perfecto. Yo voy a tuitear y le voy a decir que ole tú, con dos cojones. En castellano, en castellano. A ver, vamos a hacer una cosa. Todo el mundo que nos está yendo, en la pausa que haremos dentro de un rato, aún no, vamos a entrar en Twitter y vamos a retuitear, ¿no? No, que cada uno envíe tweets y que etiquete a Scott Hall en castellano, o catalán, o vasco, o lo que dé la gana, o gallego. Bueno, da pues igual. Después avisamos cuándo lo vamos a hacer para que Scott Hall se anime un poco. ¿Qué pasa hoy, Cookie? Estamos en un rollo diferente, ¿no? Es que no sé. Eso es como Iker Jiménez cuando tiene el niño, ¿no? Yo estoy a punto de tenerlo y cambio. Es como la WWE. Tienen ya nietos y el mismo majón se baja del burro y dice, ¡ah, todos no, los no, niños! No, fuera música, de momento no, te has equivocado. Porque... Ah, bueno, es verdad, sí, que ahora está en la PG, ¿no? Bueno, seguimos con más noticias. Vamos con el tema de Undertaker, que en las últimas horas se ha calentado un poco, porque todavía no hay confirmado nada definitivo sobre la aparición del Undertaker en WrestleMania 29. Si se ha tomado una decisión final, están muy tranquilos todos, porque eso es lo que... han comentado los últimos rumores. Undertaker no estuvo en el backstage, porque el otro día fue un partido de hockey que se celebró en Nashville, pero no estuvo presente en el backstage de Raw, que todo el mundo esperaba que sí, para que hablara y concretara, ¿no?, cosas de lo de WrestleMania, contra quién se enfrentará y demás. Lo que sí que dicen que es que estuvo en una reunión seguramente con Vince McMahon en la ciudad, aunque esto no se sabe, y según se comenta, él no está preparado. O sea, el año pasado ya peleó con lesiones y demás, y no quiere hacer su último combate o su penúltimo combate tocado, y a lo mejor todo se centraría el año que viene, que es en WrestleMania 30, porque todo estaría en torno a su retiro. Eso sí, si pelea este año han dicho que sería contra CM Punk. Pera, ¿tú cómo ves un combate contra CM Punk? ¿Crees que es muy justo? Bueno, el año pasado creo que fue más justo aún con un Triple H, ¿no? Ahora no recuerdo cuándo fue el careo, ¿no? Apuraron mucho también. ¿Qué fue? ¿Después de Elimination Chamber, quizá? Pues que no me acuerdo bien tampoco, pero... Que fue otra de esas encuentros, ¿no? De la nada, ¿no? Sí, sí. Hay que meter al Undertaker, que vende mucho. Otra de esas encuentros, ¿no? De la nada, ¿no? Sí. Pedro, tenemos eco. Es que tenemos aquí el fantasmas. Ah, bueno. Bueno, seguimos con el programa. Pera, dices que está muy justo. Tú, Cookie, ¿cómo ves que... que se enfrenten CM Punk y Undertaker? ¿Crees que es demasiado justo? Porque ahora está enfrascado CM Punk por el título. A ver, no puedo ponerle un tiarrón super increíblemente grande al Undertaker, porque no creo que esté como para empezar a levantar gente y hacer virguerías con alguien así. Yo creo que CM Punk, si se pone ahí a dar un par de brincos, a hacer el espectáculo y a moverse más el que el Undertaker, quizá aún se pueda hacer algo. Bueno, te veo ya, lo puede salvar. Veremos. Ay, perdón, ¿y se ha escuchado el doble efecto del audio? Era porque he entrado en Radio Focus a través de mí mismo para leer los comentarios de la gente, para decir los mejores, porque hay algunos cuantos increíbles que... Bueno, pues si quieres comentar alguno. Mira, por ejemplo, Spartacus Van Halen, que lleva una tercilla ya haciendo unos cuantos comentarios increíbles, dice que Goldust, el drag queen del wrestling. Ajá. Eso ya, por ejemplo. Sí, Alex ha dicho... Alex Fernández está ahí en plan rollo... ¿Quién? Alex Fernández. Sí. Está ahí que no para, que no para. Sí, dice que para fantasma tú. Eso es lo sí, que te digo por sí, ahí. Sí. ¿Y quién no quiere rehabilitarse del alcohol? Es lo que tienen los vascos, que se emperran en una cosa y van a por esa. Yo quiero saber si que opinen por Radio Fobos, el chat. Por cierto, tenemos que decir la URL, porque hay mucha gente que no... Bueno, si no nos escuchas porque ha entrado, ¿no? Sí, te voy a decir yo, es que muchas opciones no quedan, perdona, muchas opciones no quedan. Sí, es verdad. Los enlaces están solo en wrestling.com, en Twitter, en Facebook, bueno, os podéis encontrar. Seguimos con el tema. Yo quiero que opine la gente, Cookie, mientras seguimos con el tema este. Ajá. Sobre el tema de Scott Hall, si van a apoyarnos con lo de Twitter, ¿vale? No, no, a nosotros no. Es a Scott Hall. Sí, no, me refiero a hacerlo todos a la vez. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Seguimos hablando del Undertaker. Hay ambiente hoy, efectos nuevos, Cookie. ¿Dónde me has puesto? ¿En la iglesia ahora? ¿Dónde estaba ahora yo? Tú estás en la iglesia, ¿vale? Ajá. O sea, es que yo voy intentando hacer todas las cosas a la vez. ¿Has visto, Pera? ¿Qué manazas, ¿no? El señor Pedro Vallespín. ¿Qué pasa? ¿Un problema o qué? Está perdido. Estoy algo perdido porque digo, esto tiene que ser un efecto y no lo es. Y no sé por qué. Bueno, da igual, seguimos con el tema Undertaker. Después sí. ya probará su juguetito el señor Pedro Vallespín. Sí, luego probamos mi juguetito. Bueno, quítame el efecto, coño. Ya te lo he quitado. Pera, si esperamos a WrestleMania 30, ¿quién debe ser el rival del Undertaker? Uf. El último, ¿no? Porque dicen que sería el último. Yo a sus 49 años. Sí. Pondría uno. Pasa que, claro, Taker tendría que estar a un nivel muy alto. O sea, estás hablando de Sting, ¿no? No. Sting sigue donde tiene que seguir. Sí, pero tú has visto que está mucho mejor que él, ¿eh? No, ya lo sé. Ya. Pero es que no hablamos de Sting. Ah, bueno, perdón. Hablamos de la WWE, no de la otra compañía. De Brock Lesnar, ¿no? De Brock Lesnar. Es que ya se te ve en la cara. ¿Por qué? Porque sería el rival más difícil, ¿no? Quizá. Sí. Que ya la ha ganado también. Sí, pero yo creo que sería el máximo. El cabrón, ¿no? Total. Sí, el que igual sería capaz de ganar. ¿Qué dices? Sí. ¿Te imaginas? ¿Por qué no? ¿Tú, Cookie, cuál tenía que ser el último rival de Undertaker? ¿El último? Sí, porque dicen que el año que viene puede ser el último, ya que sería todo en torno a su retiro. Vale, te digo yo, no el que yo quiero, sino cuál va a ser. Uh-huh. El último va a ser Kane. No menos que, ¿qué dices? El hermano que retira a su hermano. Me aburro. Perdón. He dicho cuál va a ser, no el que yo quiera. Cookie, como siempre, delirando, tranquilos, hermanos. Yo creo que tenía que ser Sting, claro. Hombre, es que. No, pero Brock Lesnar es una buena opción. Porque yo decía que John Cena, pero John Cena tenía que ser malo en ese entonces. Tenía que ser heel. Si no, no tiene ningún sentido. ¡Ay, voy a ganarle! Nah, es que no. A ver qué pasa en WrestleMania. ¿En esta? Sí. Bueno, ya veremos. Sí, un Rock Cena 2, ¿no? Ahora hablaremos de eso, pero nos vamos ahora a hablar de TNA. Sí, porque ya se anunció el primer combate de Lockdown, que será el Lethal Lockdown, este combate tan especial, entre el Aces and Edge, los de la camiseta Pera, y el equipo TNA, aunque no se sabe quién formará este equipo. Sabemos que Sting sigue que participará, que es lo que decíamos, que está en forma el colega, y habrá sangre y demás. Opinamos un poco sobre Impact Wrestling, porque tú lo has visto, ¿no, Pera? El de que se... Lo he visto a trozos, como siempre. Sí. Voy adelantando, voy cortando, depende de qué trozos salto. Pero me ha encantado el ambientazo. Que se nota mucho, ¿no? Es que claro, cuando vas a un pabellón con más de 10.000 personas, el público inglés, un público que sabe del tema... Y lo da todo, pues uno pues ve la diferencia, ¿no? Que dice, así tiene que ser. Es que ya, pero igualmente, Hogan ha sido muy aclamado, pero el año pasado fue espectacular cuando salió la. Ver, ya lo han visto, ¿no? Claro, ya lo tienen visto. Es eso. Ya, al haber estado, pues hacía muchos años que no estaba. Ya. Fue tan espectacular, Cookie, que Pera se durmió. No me jodas. ¿Cuándo? Este año no. Este año le abrazó y todo. Es verdad, este tú estuviste, ¿no? En directo. Tengo fotos. ¿Ah, sí? Sí, pero no las pienso subir. ¿Pero en backstage? Sí, claro. ¿Al final te dejaron entrar? Sí. Bueno, pues eso es. Yo lo he visto y hay una que, de verdad, es que no está que no la saque, porque si la saca, es que lo denuncian. Ah, la del. Está borracha, ¿no? Es, vale, igual, sí, es igual. No, no, no digas. Cambia. Pasa palabra. Quítale el micro. Bueno, y en este Impact hubo una especie de. Tornillo, no, combates. Porque Juan hizo varios combates para ver cómo estaban los luchadores que participaban en estos combates. Dice, a ver si me impresionáis y podéis pelear contra Jeff Hardy en Lockdown, ¿no? Hubieron dos combates que no acabaron bien. Uno por doble count-out y otro por que salieron a por Kurt Angle, ¿vale? Y James Storm derrotó a Rob Van Dam. Y el otro combate, me parece, fue Magnus derrotó a Daniels. Claro, Magnus peleaba ahí, ¿no? Lo tienen muy querido ahí. O sea, lo suben mucho cuando van a Londres. Sí, pero el público no... ¿Tú crees que no tienes reacción con él? Yo no la veo tanta, ¿eh? Porque a lo mejor no representa tanto Inglaterra. No, sí, sí, representa, pero el público inglés es que es muy cabrón cuando quieren, ¿eh? Uh-huh. El público inglés, si hay que bochear a un luchador de los suyos, porque consideran que no tiene el suficiente nivel, lo hacen. Bueno, eso es verdad. Por eso que yo no lo veo tanto. Yo creo que es más la empresa que lo quiere vender como el luchador estandarte de Tenía para el Reino Unido. Sí. ¿Cómo está triunfando TNA, eh? Es más, ¿has leído la última noticia? Le van a quitar. Le han quitado a. Lo sé. En Alemania. Han cambiado en un canal, ¿no? En el DSF. Bueno, ¿cuál? En lo que era antiguamente el DSF, que era abierto. ¿En serio? ¿En el DSF han puesto ahora? Sí, ahora se llama Sports One Germany. Sí. Más o menos. Y pasa que van a darle una versión corta del Impact. Y después por pago, por su web, van a dar los pay-per-views en directo. ¡Oh, qué bueno! Los Impacts, versiones completas, se ve. Y alguna cosa más. Creo que también los típicos eventos estos especiales y especiales mensuales que lo hacen también en pago por visión por internet, también los van a dar. Bueno, el pack completo, por decirlo de una manera. ¿Cómo era el canal este, Cookie? ¿Eins und zwanzig? Sí, no, nur noch 90, 385. Ruf an. En definitiva, se está comiendo TNA a WWE en Europa, algo impensable. A ver, es que estamos en las mismas, ¿no? El mercado del Reino Unido, bueno, el mercado de inglés, irlandés, alemán y sea. Alemán tienen cultura. Sí. Tienen cultura de lucha libre. ¿Qué estás diciendo? ¿Que aquí no hay cultura? No digo eso, solo digo que ahí hay cultura. Y ahí sí. Pues les gusta ver lucha. A ver, aunque muchas veces tenía también aburre. Porque no todo es bueno. Pero la diferencia entre uno y el otro, para mí, para mi gusto, que es ver lucha, tiene mucha más que las otras empresas. Hombre, ahora al verlo en Londres, un show así, se asemeja mucho más a la WWE. O sea, no hay tanta diferencia. Lo único que veo diferente es la pantalla. Es por los estadios. O sea, el estadio, si metes un sitio más grande y ves mucha gente, claro que parece la WWE. Sí, sí. Si metes un estadio pequeño, dices, ¿esto qué es? No, pero además, los shows de TNA en Inglaterra son increíbles a nivel de los aficionados, ¿no? Que están súper metidos en los combates. Sí. No tiene nada que ver con WWE. Lo único que le falta aún es que igual el próximo año podría pasar, dependiendo de cómo va el tema de los eventos en vivo, sí, de los Impacts en vivo, es que es esto, ¿no? Es que el público, en realidad, sepa que es un evento en vivo. Uh-huh. Que es un evento que se va a emitir sin haber un... Sí, los anima mucho para... Una gran distancia, que es la... Dicen, no, es lo grabamos para emitirlo la próxima semana. No, no es lo mismo. Como hace el WWE, que lo graban y a las pocas horas lo emiten por televisión. Bueno, pues hasta aquí el tema de TNA. Después sí, eso hablaremos un poco más en algunas puntilladas, o como se diga. Cookie, te molan mis palabras, estas que me invento. Palabras de radio. Palabras radio. Nos vamos con la cartelera final de Elimination Chamber. ¡Dale mis mongolitos! ¡Soy el truchas que no lo copia, lo hace! eres nacional, si eres cataluño, tienes que escuchar Radio Phobos. Aquí los luchadores son libres. Y por 50 euros también le pego en la madre a la que haga falta. ¿Y por 25? También. Este domingo se celebra el Pay-Per-View Elimination Chamber 2013. Y a destacar que solo habrá un Elimination Chamber match. De momento. Ya veremos si. Porque WWE aún está jugando con el tema. Sí, este. No. Y luego, perdona, ahora voy a entrar, ¿eh? Y luego dicen que la WWE se copia de TNA. Esto es al revés. Es verdad, porque era Lockdown, ¿no? Lockdown. Ahí está, Lockdown solo va a meter solo dos combates. De jaula, ¿no? Pues sí, ya es está. Verdad. Aquí es alguien que. ¿Quién se ha metido en la WWE? ¿Quién es, al revés de lo que pasó? ¿Ahora quién es el espía? ¿Horsewoggle? Puede ser cualquiera. Podía ser, ¿no? Porque ya es General Manager, porque coño. Bueno, vamos con la cartelera oficial ya del pay-per-view, los últimos combates anunciados. Tenemos un pre-show, un gran pre-show de esta nueva pareja formada por Brodus Clay y Tensai. Oye, pues me mola ver al Tensai bailando. ¿A ti no te gusta ver con la negrita? Siempre se pone detrás de la Naomi, no es tonto. Perdona, ¿eh? Perdona. Ver a Tensai con el Brodus Clay, es decir, menos mal que han podido arreglar el personaje. Porque ya nadie se creía ese de malo pegando a todo el mundo. No, eso es verdad. Y ver a los otros gordetes ahí encima del ring haciendo el Gangnam Style, brutal. O sea, yo el otro día yo me reía solo a las 4 de la mañana, prendo el color de hacían. Brutal. Ahí tenemos un Poltergeist nuevo. Poltergeist. Y mi móvil estaba por culo. Los comentarios potentes de Radio Phobos. Alfredo, yo también me cago en tu puta madre. Bueno, vamos, seguimos con los combates de la cartelera del Elimination Chamber. Por el título de Estados Unidos, Antonio Cesaro pelea contra The Miz. Un nuevo combate entre ambos. Va a haber otra rotura de inglés, espera. Me encanta. ¿Viste la rotura de inglés de la otra vez, no? Que se pegó The Miz. Sí, yo creo que este chico vale para hacer gimnasia rítmica. ¿Sí? No, a ver, perdona. La culpa fue del Castanglongli este. ¿Cómo? Perdona. La Castanglongli, la culpa fue de él. Ya que lo dices, dilo bien, Césaro. No, perdona. Yo lo digo como me sale a mí de este. Ya está. ¿Vale? Ya me está provocando. No, es que el otro día, digo, voy a ponerme a ver FCW, ¿vale? Por poner algo, para verme algo. A ver cómo eran, pues, programas de hace 2 meses. No mucho más. Un combate entre el César Oeste y el hijo de ese del Steamboat, el Richie Steamboat. Dios mío, qué cosa más mala y más aburrida. Por los dos, ¿eh? O sea, fue lo más penoso que me he echado en la cara. Perdona, están aprendiendo. ¿César está aprendiendo? Sí. Sí, hombre. Hombre, la gran estrella de este está aprendiendo, la estrella del wrestling. Sí, están aprendiendo a luchar. Está aprendiendo a luchar para la WWE. Perdona, no sabían darse ni un golpe. Se daban contra el rincón y fallaban. Ahora que he comentado esto, Pera, ¿has visto? Prepararos. Los nuevos campeones de la NXT de parejas. Pac. No. ¿Has visto algún combate de Pac en la NXT? No. Pues de momento me ha sorprendido porque le dejan pelear más o menos igual que pelean las indies. O sea, haciendo volteretas a punta pala y demás. Ya se lo quitarán. Es lo que digo yo. Yo creo que también le tendrán que entrenarse para la WWE Cookie. Hombre, es que si las falla, pues se las quitan. Bueno, vamos con la cartelera. Seguimos con la cartelera. Un combate de divas. Kaylin defiende contra bueno, Tamina. Nadie ha dicho quién iba a ganar este combate. O sea, hablamos del combate de Cesaro contra el The Miz y nadie dice quién va Cesaro. A ganar. Sí, porque ya dijeron que lo van a dejar mucho tiempo, ¿eh? Sí, ¿sabes hasta cuándo? La WrestleMania. La revancha contra el The Miz. Ay, por Dios. Otra vez. Por supuesto. Y será la cuarta, la quinta, ¿no? Y será la definitiva. Yo creo que el año que viene en WrestleMania 30 tendremos el The Rock contra Cena 5. Bueno, y como no nos importa combate de divas, pasamos a otro combate. Alberto del Río defiende contra Big Show. ¿Quién gana en este combate? Por cierto, el combate de SmackDown, que lo he visto hoy, que lo hemos subido, que se retransmite esta noche, contra Chris Jericho. Muy bueno Big Show contra Chris Jericho. A mí me ha gustado, ¿eh? ¿Creéis que Alberto del Río volverá a defender? Pensad que de la Elimination Chamber que hablaremos después sale el rival de WrestleMania. Cookie. Es que yo pensar en Big Show me recuerdo a cierto hombre con esa camiseta que pone Big Show. ¿Quién? El señor, ¿no? Pablo López. Ah. No sé, es que yo, cansa un poco, Me da que no tienen mucho más que poner. Porque ¿a quién ponen? Si no es a Big Show o bueno, al esperan frío. Ya, ahora es el Media 30. ¿Qué ponen? ¿Para el Orton meterlo ahí en medio? Porque si no. Bueno, después hablaremos del posible rival, pero ¿de quién va a ganar aquí? Yo digo que Alberto. Yo creo que Big Show gana, ya lo veréis. Ya lo veréis, ya. No. ¿Cómo va a ganar el Alberto? Ahí el Big Show. Ah, no, es verdad que en WrestleMania hace el numerito tonto, ¿no? ¿Contra quién peleará esta vez? ¿Contra una bailarina? ¿Contra un tetrapléjico? ¿O quién? ¿Cookie? ¿Owen Hart? ¿Contra el enano cabrón? Pondrán ahí una urna o algo y le pegarán un viaje a la urna a ver cuánta ceniza está cada de la urna. No sé. Es que este hombre lleva un nivel en WrestleMania, es que cuidado. Bueno, pues vamos con otro combate. Sheamus, John Cena y Raiba contra The Shield. No se sabe. Bueno, dicen que no va a ser un combate Elimination Chamber match. O sea, un Elimination Chamber. Pero, ¿qué opináis? ¿Veis chicha aquí? Estos chicos lo están haciendo bien, ¿no? Pero, ¿hay igualdad? Es un combate que ni... No me... ¿No te llama? No. ¿Te llama algo del pay-per-view, pera? Ya, así acabamos antes. Las divas. ¿En serio? Por favor. No, en serio, los tres mangantes esos... Está propio. Promete, ¿no? ¿Qué te parece Dean Ambrose, que todo el mundo está hablando bien de él? No lo reconozco. ¿Por qué? Porque yo lo que había visto no era así. Bueno, dicen que... ¿No? No. Bueno. Yo creo que sí, ¿eh? So, you think you're untouchable. Al momento. El Dean Ambrose, ahora, o sea, decir, menos el que parece pinta de indio, ese. Ese sobra. Ese del primer día lo he dicho también yo. Justamente. Los dos son brutales. Sí. O sea, pero yo no digo luchando, a ver. Digo con el micro. No, yo lo digo el Ambrosio, que le llamo yo. Sí. Era un tío mucho más. Cascaba mucho más. A ver, bueno, le he visto poco, pero había visto algún combate en Command Zone Wrestling. Sí. Y era más duro. Era mucho bueno, más duro. Pero a ver, pero eso no quita, quita que, sí, no, como sí, hasta sí, ahora, sí. Ahora de un espectáculo increíble. Ojo, que espera, ya está en modo navajero, ¿eh? No, cuidado. es que era bastante hardcore y todo. O sea, el navajero era el otro. ¿Quién es el otro? O sea, el Ambrose, digo. Que en realidad no está en navajero, que está en navajero el Ambrose. Bueno, pues un combate que puede interesar, a mí me interesa bastante. El combate de seis hombres en Elimination Chamber para determinar el number one contender por el título de SmackDown en WrestleMania. Participan Randy Orton, Jack Swagger, que ahora ha venido como nuevo, Chris Jericho, Mark Henry Kane y Daniel Bryan. Pera, dime. Jericho. O sea, estaba metido en una bola, ¿no? Han dicho, como no sabemos qué hacer, el otro se ha cascado, metemos a Jericho y este gana. Bueno, sería un buen combate, ¿no? Sí. ¿Tú crees que Jericho se merece el título? Hombre, yo lo veo otra vez súper súper en forma, ¿eh? O sea, lo he visto en los últimos después programas. Después de la última aparición, no de ahora, ¿eh? Sí. Cuando lo volvió a regresar, que con las lucecitas y todo eso, sí. Que a mí no me... A mí me gusta. A mí sí. No me molaba. Sí. Yo creo que este tío puede dar, una WrestleMania puede dar un combatazo. Uh-huh. Y si el que le ponen, que en principio sería o Alberto o Big Show, ¿no? Y ha perdido contra Big Show ya en SmackDown. ¿Cómo que sería contra Alberto? Lo más seguro. Por eso digo que ya veréis cómo será Big Show. Ya lo veréis que ganará, ya lo veréis. No sé, ya veremos. A todo esto, Dolph Ziggler tiene el maletín. Aún. Pero no es necesario que lo use en WrestleMania. No, pero tiene tiempo hasta el próximo. Es que no. Yo te digo cómo va a ser la jugada. ¿Vale? Combate, Big Show, Alberto del Río. Acaba ganando Alberto del Río. Dolph Ziggler aparece, canjea el maletín, campeón, se va a la WrestleMania, ¿vale? Va a la WrestleMania como campeón, y en el Elimination Chamber, en el, este combate para tal, gana este hombre. O sea, es que te lo firmo ya, ¿vale? Y si no, te pago lo que tú quieras. ¿Así en serio? O sea, ¿esto está encantado? Paga los pañales de un año entero. Vale. Ojo, no, porque yo no quiero que gane Orton. Es que... es, yo tengo una duda. Es Face contra Heel. Lo perfecto. Yo tengo una duda. Ahora que las marcas están todas juntas y no hay un roster... Bueno, solo hay un roster en principio y todo el tema este... ¿Por qué tiene de usar el maletín solo para SmackDown? Porque tiene el cinturón, el maletín azul. Pero ahora ya lo tendría de valer. Ahora tendría que ser cualquiera, ¿no? No, me parece que solo puedo utilizar contra el azul, me parece. Es que no sé por qué. Es una pena, porque sería una gran opción para el otro lado. Nah. Bueno. Están enfrascados ya. Ya están enfrascados, demasiado enfrascados. Igualmente, tampoco lo va a usar, ¿cómo? Bueno, pero mira, una cosa. Hemos hecho una encuesta en solowrestling.com sobre estos 6 participantes. La pregunta era, ¿quién quieres que gane Elimination Chamber? Y vamos a dar los resultados. ¿Quién creéis que ha dicho la gente que quiere que gane Elimination Chamber? Uf. A ver, Pitoniso Cookie. Dale, Brian. ¿Espera? Yo qué sé, tío. Es que... A ver, te repito los nombres. Randy Orton, Jack Swagger, Chris Jericho, Mark Henry, Kane y Daniel Bryan. Yo qué sé. Es incapaz de decir Kane. Lo dudo, ¿no? Pero yo qué sé. No sé, porque el pensamiento de ellos... Puede ser cualquier cosa. Bueno, pues yo te digo los resultados. Ha ganado Chris Jericho con 46,42%. Oh, muy bien, muy bien. Segundo, Daniel Bryan. Uno de ellos, Carlos Sánchez Abril, que está ahora mismo escuchándonos y votó por Way to Jay. ¿Sí? Bueno, pues... Has visto que no voy mal encaminado, tampoco. Tú has dicho Kane, ¿no? No, he dicho Jericho. Ah, no, vale. He dicho que quiere, el que quería que ganase. Vale. No, yo la pregunta era quién quieres. Ya, por eso. Sí. Bueno, pues tú has acertado. Cookie se ha quedado en segunda posición, porque segunda posición para Daniel Bryan. Con 17,98. Tercera posición para Randy Orton. Con 12,39%. La cuarta posición para Mark Henry. Un 10,82. Madre de Dios. Por delante de Jack Swagger y Kane. En última posición, con 5,58. Joder, va bien el Kane. Mark Henry. Por cierto, comenta el señor Alfredo Ginés. Sí. Que si le das permiso. Vale, dice Sebas, como gane Orton, le estampo la mesa de mezclas Cookie. ¿Me das permiso? Sí, pues primero que venga a Barcelona, ¿no? Y después ya veremos. Borja Alonso Macho lanza una pregunta ya al aire, que no sé si la querrás contestar, pero yo la suelto. Vale, y es, ¿cómo se llamará el hijo de Sebas? Vamos a hacer una cosa, perdón. Se ha petado el oído. Podría saberlo el viernes que viene. Y hay programa por la tarde. ¡Oh! O sea que... Dice Pablo López que si es niño, Sting. Si es niña, Blita. Abuelita. ¿Cómo tiene el...? Bueno, ya hacemos eso, ¿vale? Si sabemos lo que es la semana que viene, diré el nombre. Perfecto, si perfecto. Así que ya sabéis. Por cierto, Nathan Hardy demuestra aquí su valía y su saber en el wrestling. Dice que tiene que ganar Swagger. Bueno, pero es que Swagger, ojo, porque ha vuelto y ya lo están vendiendo. Como por el otro día hizo un tuit Santino Marella cuando se enfrentó contra él, cuando volvió, dijo: este no es el mismo Jack Swagger que el de antes. No, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Y son rollo... no paletos, pero cuidado con los americanos, en plan rollo, soy americano y tú no, o sea, tú es una mierda. Italianini. No, es que empezó a decir a la gente, no sé dónde estaba este lunes, no sé dónde fue el Raw, pero empezó a decir en a la Nashville. Gente. En Nashville, tenés. Diciendo, y nosotros somos americanos, no como los que venís en patera o demás, que has venido remando, no sé cuánto. O sea, brutal, o sea, fue buenísimo. Te encantan esas promos, ¿eh, Cookie? En alusión a los mexicanos que han subido para arriba, que un saludo aquí a todos los mexicanos que están escuchando, ¿vale? Muchos conocidos, incluso promotores también que nos han escuchado, que nos están escuchando, amigas nuestras, que de aquí un saludo. Sí, en plural. Con A. Nos queda un combate por comentar. The Rock contra CM Punk. Directamente, yo quiero saber lo que pensáis que va a pasar, porque no quiero saber ya, porque ya hemos visto un combate entre ellos, ¿no? O sea, sabremos cómo puede ser más o menos, pero ¿quién va a ganar? ¿The Rock, está claro? ¿Y por qué tienen que ganar a alguien? ¿Tú crees que no va a ganar nadie? Yo creo que va a venir, se va a liar la de Dios. Van a empezar a salir todo el mundo, se van a ir a palo estilo WCW. Que si los tres mangantes, que si los otros tres, el Cena por medio diciendo, retando todo el mundo. Y algo así, yo me imagino que será un caos. Bueno, es una opción que nadie había comentado, me parece, ¿eh? Pero bueno, yo creo que está claro el Cena de Rock 2, ¿eh? Hombre, eso lo vende de todo el mundo. Lo vende, pero a nosotros no nos gusta. No. Porque no queríamos esto. No. Pues desde Armenia yo digo una cosa. Aún no se sabe la cartelera porque pueden cambiar muchas cosas, pero sí. Tenemos un Brock Triple H, Cena de Rock. O sea, puede ser la WrestleMania de los combates repetidos, ¿eh? Pero... Y ya no solo eso. Estará en forma Triple H, estará en forma The Rock, estará en forma Brock Lesnar. Ya veremos. Lo que sí que hay que indicar es que no habrá directo de Solo Wrestling Radio Show. Sí que estaremos en WrestleMania, Cookie, eso sí que está claro. Por supuesto, el último programa. Sí, es verdad, pero podéis seguir el reportaje en la web de solowrestling.com. Nuestro compañero Alfredo Ginés estará en directo para ir retransmitiendo a la antigua el pay-per-view, como siempre se ha hecho. Bueno, hacemos una cosa, vamos a hacer una pausa. Ahora vamos a hacer el tema de los tweets, ¿no? Hay que entrar todos en Twitter y... Esto es @ScottHallNWO. Así como el nombre, ¿no? Todo junto. ScottHallNWO. Vale, Scott Hall, ¿eh? Todos con A. Bueno, si queréis, ahora... No, pero se pronuncia así. O sea, no me vengas ahora con... No, no, pues mira, hacemos una cosa. En el de Solo Wrestling lo vamos a poner, así la gente lo verá. Pero antes de esto, quería dedicar una canción a Cookie, que se la ha puesto en el guión. Algunas se las pongo, otras no. Porque el otro día se celebró el 10º aniversario de la muerte de Mr. Perfect, así que allá va esta canción para el señor Pedro Ayespín. Son las 9 menos cuarto de la noche, estás escuchando Solo Wrestling Radio Show, el programa número 79 ya, pera, sonando la canción de Mr. Perfect aquí con todos nosotros. Un gran luchador, grandísimo luchador. Uno de los más grandes y menos galardonado. Es verdad, porque hay unos cuantos así, Sí. Recordemos nombres como, bueno, Rick Rude no estaría en el... Ted DiBiase. Ted DiBiase, por ejemplo. Sí, son esos que están en ese nivel, Sí. Jake Roberts también está un poco por debajo de ellos, pero está ahí, es uno de estos que tampoco ha tenido títulos. Y una larga lista de luchadores que, bueno, sí son de este estilo. Y para Cookie dedicada. Ay, ay, qué recuerdo. Sí. Tú. Sí, sí, mira que me costó, No, pero es que ¿sabes lo bueno de todo esto? La iba a subir el primero de todas las webs. Y el tío se desconectó, dijo, ya la subo después. Y la subió el último. Mira. Es que no pude, porque entre el trabajo y demás no podía. Y se me decía, oye, si quieres la subo yo. Y digo, no, la quiero subir yo. Por mis cojones. Pero la subió. Sí, al final la subió. Vamos a ponernos serios, porque el otro día el señor Pedro Vallespín, bueno, como sabéis algunos, porque lo hemos puesto en el Facebook, el señor Pedro Vallespín salió en el programa de Conexión Samantha hace poco, porque como sabéis estamos haciendo otro programa que se llama Solo Misterios y Cookie a veces salen Los Misterios Nos Miran, un saludo a Pablo desde aquí, que próximamente estarán en Radio Fuego los dos programas, cuando todo esté en línea. De momento estamos nosotros solos, ¿no, Cookie? Sí, pues así. Y bueno, salió en el programa este, pero el 1 de febrero en el programa You, No Te Pierdas Nada, que presenta Dani Mateo, ¿no? El chico este que sale en La Sexta, Cookie, que ya es famosillo. Y... Ah, no, perdona. Sí. Cuidado con Dani Mateo, que es... A ti te gusta, ¿no? Dices. No, yo me partí el culo cuando salía en... ¿Cómo se llama? En Sé Lo Que Hicisteis. Ah, es verdad. Porque yo cuando el Barça ganaba, y él aparecía con la gente del Barça, riéndose de todo el mundo y demás, yo es que me partía. Bueno, es un programa de los 40 principales y se habló del tema del programa de Conexión Samantha. Uh-huh. Y bueno, te pusieron un mote. Sí, la verdad es que sí. Oye, yo he oído gente que me ha dicho... Se ríen de ti, no sé cuánto. Pensado, yo me río de tanta gente. Ya. Que se ríen de mí, pues mira, pues aún gracias. O sea, que no sé, no entiendo por qué tanto pique, ¿verdad? Si no, no... Pero ahora la gente te parará por la calle, eres famoso ya. No, lo que sí ha pasado es que ha entrado... hoy ha entrado una señora a la cafetería y ha dicho... Oye, ¿dónde se murió el señor ese? ¿Sí, en serio? Quiero sentarme allí. O sea, que ha escuchado el programa de... Ah, bueno, porque ha escuchado esto o el nuestro, ¿no? No, porque ha escuchado el de Samantha. El de Samantha. Sí. Cuando hizo Samantha y he venido a la cafetería y he dicho... Se murió aquí, ¿no? Es que yo a la cafetería cuando lo vi y dije... Hola, no puede ser, yo me siento en esa mesa. Bueno, pero... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el corte. Que lo tiene preparado el señor Pedro Vallespín y escucháis y después opinamos. Sí, en YouPorn, sí. Es verdad. ¿Perdón? Bien, habéis llegado justo a tiempo para escuchar toda lo mejor de la tele que nos trae siempre seleccionado bajo su criterio, Quique Peinado. 1, 2, 3, 4. La televisión que ha roto matrimonios que tampoco es que fueran muy bien, ¿no? Hoy nos trae Quique Peinado, quizás la persona que más respetamos en este programa es él. Sí, yo le respeto mucho, Yo creo que sí. Es como Tamudo, para claro, mí. Sí. ¿Qué nivel es el respeto? ¿Qué nivel es? Vamos a... Él lo entiende. Hombre, claro. Vamos a revelar ya el misterio. ¿Quién es esa persona a la que más respeto? Esa persona es Samantha Villar. Yo seguro, lo estoy viendo. Por encima de todo. Señoras y señores, hoy voy a hablar de... ¡Samantha Villar! Ese mito viviente, esa señora de la escena, esa cosa loca. ¡Samantha Villar! ¡Samantha Villar! Oye, Cookie, vamos a hacer una cosa. Déjalo cargando, ¿vale? Es que ahí está el señor Pedro Vallespín tocando el botoncito. No, perdona. Estaba puesto, lo que pasa de que la página esta, si estás un rato, mierda, si estás un rato sin hacer nada, se cuelga. ¿Qué ha pasado? He tenido que volver atrás, lo he hecho ahora, buscando el momento. ¿Qué pasa? Que la conexión de aquí, como que es mala. No, la nuestra es buena. Sí. Radio Fuego. De salida, pero no de entrada. Bueno, déjalo medio minuto, ¿vale? Y seguimos hablando del tema. Espera, ¿tú no has escuchado esto, me has dicho, ¿no? No, me hacía gracia escucharlo. ¿Ah, sí? Se ríen de Cookie y le ponen un mote. Bueno, es normal que se ríen de él. Pero no sabes el mote, ¿no? No sabes cuál es el mote, sí, ¿no? Sí, he escuchado algo por el Facebook. Bueno, he leído algo por el Facebook. Ajá. Bueno, pues si quieres hacer otro intento, señor Pedro Vallespín, estas son por cosas por del directo. Por supuesto, directo en Radio Fuego. No te queremos, Samantha. Somos amantistas total. Samantha, que es un sobrino tuyo. Claro, lo que haga falta, hombre. Bueno, es que hoy... mi hijo me parece mucho. Sí, sí. Sobre todo porque igual ella no. Bueno, Hoy debuta en esta sección Samantha Villari, Conexión Samantha, ese programa que la semana pasada entrevistaba a Melendi y esta semana iba de fenómenos paranormales. Yo lo dejo ahí. Bueno, está, ¿no? Ahí se queda la cosa. Samantha entrevista a gente que va a ir a todo lo de lo paranormal, a todo lo de lo loco, a todo de todo me lo creo. Se lo creo. Yo. Venés y dice, ay, sí, pues sí. Bueno, el primer muchacho que sale en el programa, atención a lo que dice el muchacho que le ha pasado una experiencia súper paranormal. Y Samantha, periodista de raza, periodista total, ¿cómo le tira de la lengua el tipo? ¿En qué sitios ves cosas raras o oyes cosas raras? En lo que es el baño, un día recogiendo yo por la noche. A ver, ¿desde sí, dónde? Mira. Me paré aquí y escuché la puerta como se cerraba. Y yo dije, vale, yo no entro. Tú por aquí oyes sí. Una puerta que se cierra. Porque te da miedo que se cierre una puerta. ¿No se puede cerrar? No, mira, sí. Se cierra sola. ¡Qué grande! ¿Puertófobo? ¿Tienes puertofobia? Le falta decirle, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues puede soplar el viento, se puede cerrar una puerta. Le falta decirle. ¡Hijos de puta! Maricones. Bueno, momento cumbre. ¿Cuándo? Pero de verdad era. El tío le da miedo que se cierren las puertas, chico. Cierra. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Sí? Es lo que hay. Pero es la gente que hay por España. ¿Por el sonido? Yo qué sé, porque es puertófobo, yo creo. Bueno, ¿por qué cree que hay espíritus todo el rato? Pasa cualquier cosa. Dice, esos son los espíritus. Pues a mi tía, y eso es verdad, le daba miedo los dedos de los pies. Mira. Sus propios dedos. ¿Ah, sí? Madre mía. De pequeño. Sí, la tenía que tener los pies. Bueno, lo dejamos de fondo, estáis escuchando el programa. El señor Pedro Espina a partir de ahora se llamará el señor puertófobo, ¿no? Puertófobo. Ah, de mierda. Espera, ¿qué te ha parecido? Es que él se lo busca. Es que se lo busca. Bueno, este es el principio, Cookie, de Radio Fobos, ¿no? Aquí es donde nos empezamos a hacer famosos, ¿verdad? Pues vaya mierda de famoseo, de verdad, que vamos a ver, ¿eh? Si esto, pero no decías que te había hecho gracia esto. No, sí, claro, por supuesto. Y me han dicho que han salido más programas, ¿no? No solo en este. ¿Ah, sí? En el de Cárdenas también. ¿Ah, también? Sí, me han dicho que sí. Y en otro que no me acuerdo ahora mismo. O sea, mi voz se escucha en todas partes. Exactamente. No solo a través de Radio Fobos. Ahí está el mediático de Solo Wrestling Radio Show. Después sí. La que se le ocurra, que soy yo, ¿no? Sí, mediático, ¿para qué se reía? Estamos cambiando de famoseo, ¿eh? Sí, muy mal, muy mal. Bueno, pues ahí está el tema. Es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Cómo? Son las 9 casi de momento, me gustaría ver a ese gracioso en la cafetería de oscuras y que se cierre una puerta de golpe delante suyo. Mira, ahora que has dicho esto, vamos a aprovechar una cosa porque sí, ahora vamos a empezar con el tema de las canciones, eso que os habíamos anunciado hace días. Vamos a poner unas cuantas canciones, vamos a opinar de todas. Ojo, que tío, pero puede ser una odisea cuidado. Porque el señor Pedro de Espín no se la ha preparado y tiene que buscarla. ¿Y por qué? Porque no tengo yo todo el tiempo del mundo. Bueno, vamos a anunciar una cosa, si te parece bien, Cookie. Mañana vamos a ir a un lado que no podemos decir dónde. Ajá. Pero vamos a hacer una investigación, que a Pablo no le gusta que digamos esto, pero aquí lo decimos, una investigación, por favor, investigación. En un sitio estrella de Cataluña. Y el programa será, bueno, será transmitido por Solo Misterios, ¿no? Lo pondrán en Solo Misterios, pero un día también saldrá aquí, cuando repita Pablo los miles de programas que subiremos. Así que estarán muy atentos porque este fin de semana viene un programa estrella en Solo Misterios. Yo tengo una duda. ¿Dónde vais hay puertas? ¿Puertas? ¿Por qué? Por él, porque tendrá miedo. Portofobia. por eso en Belchite te pegaste el coscorrón, ¿no? Que te qué imbécil, que, oh, por Dios. Bueno, que la gente no sabe de qué hablamos. Vamos con las canciones del mundo del wrestling. Sí, porque os dijimos que opinarais sobre qué canción representa más al mundo del wrestling. Y qué canciones gustan más, ¿vale? Que esta tarde en el Facebook de Solo Wrestling Radio Show han publicado más opiniones. Hay un email también de Gabriel Moreno. De Gabriel Moreno. De las canciones. Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a poner unas cuantas canciones y iremos opinando sobre cuándo empezó, qué significa para nosotros, si significa algo o no. Y al final me gustaría que dijerais vuestras canciones que os gustan más y por qué, ¿vale? De momento vamos a ir escuchando. Cookie tiene una lista, le he preparado una lista, lo que pasa es que va a ser un poco follón todo esto. Ahora tiene que empezar a buscar las canciones. Es lo que tiene no preparar el programa con tiempo, Cookie. Sí. Después leeremos los comentarios de Facebook y también los que nos habéis enviado por email. Cookie, cuando quieras poner la primera canción, la escuchamos un momento y vamos opinando. Esta es la que queríamos escuchar. Batista, ¿significa algo para vosotros? ¿Creéis que es una de las canciones estrella de la historia del wrestling o no? No. Bueno, a ti te gustó Batista, ¿no? ¿Te gustaba Batista? Sí, claro, pero una cosa que me guste Batista y otra cosa que me guste la canción esta. Bueno, es un tema que yo creo que llegó un poco a la gente, ¿no? Porque sobre todo más el tema juvenil, ¿no? Los niños y los chavales más jóvenes, quizá. Sí, era la época de cuatro, ¿no? Creo. Bueno, y tenía varios estribillos, estaba bien, ¿no? Y el momentazo este que ahora suena. Cookie, ¿alguien te llama a la canción de Batista o no te dice nada? A ver, yo entiendo que a alguien le puede llamar, porque supongo que es la época que se debió enganchar o debió ver el wrestling y tal y escuchar al Batista, pues claro, como el estandarte, pues yo supongo que sí, que debe ser lo suyo. Pero no para mí no. Bueno, pues vamos con la siguiente canción, a ver si nos dice aunque algo más. Esto me recuerda a niños en Madrona preguntando, ¿va a venir Batista? ¿Va a venir Batista? Pues no. Vienen otros. Sí, estáis escuchando Bret de Hitman Hart, otra de... Bueno, más que la canción, no sé si significará mucho para vosotros, pero es una de las estrellas mundiales del mundo del wrestling. Pera no está de acuerdo, Pera. Tú nunca te ha gustado Bret Hart, ¿no? Un gran campeón intercontinental. ¿Cómo? ¿Y mundial no? No. ¿Os llegan a esta canción? ¿Os recuerda algo? Sí, a mí sí. O sea que... Ah, ¿por qué? ¿Por el combate ese que viste en SummerSlam? Sí. En directo, ¿no? En 92. En 92, en Wembley. En Wembley Arena, Cookie. Es que ese momento fue histórico. Sí. ¿Y la canción? Claro, es lo que pasa. Para cualquier persona decir, esto es como el de Batista, no tiene nada que ver. Pero claro, es la que me tocó a mí en aquella época. Y claro, para mí sí que es un poco de... Yo lo relaciono a técnica. Sí, es verdad. Yo veo esto y veo llaves, veo movimientos bien hechos. No sé, ¿eh? Menos mal que no me he puesto la de Owen, porque es así que no tiene mucha cosa. Hombre, es que si ni puede entrar al ring bien, imagínate. Owen Hart está conmigo. Está conmigo aquí. Lo tengo yo a mi lado. Hola, Chris Benoit. Pasa. ¿Cómo está la familia? Estamos estamos escuchando otro de los temazos del mundo del wrestling. El señor Brock Lesnar, el Pera ya ha puesto cara de... Ya se ha puesto contento, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos subiendo el nivel, poco a poco. Poquito, poquito. ¿Pero crees que esta es una canción estrella del mundo del wrestling o aún no? Bueno, a ver, en su momento yo creo que fue, sí que fue. Fue un salto. Ajá. Era como... No un cambio de época, pero sí una aparición de un personaje que en su momento fue bestial. Era la futura estrella de la WWE, sí, que siempre hemos dicho que después se fue por esas circunstancias. Pedro, quita ya lo de la radio. Sé que te gusta escucharte, pero... Perdona, hay un fantasma porque se ha puesto solo. Yo lo había quitado. Bueno, Brock Lesnar, ¿algo que añadir? La música me recuerda a mí a fuerza. O sea, sí, a alguien que entra y arrasa. Uh-huh. Y supongo que ya lo que buscaban, supongo. ¿Pero crees que es la canción del mundo del wrestling mundial? ¿Sabes lo que pasa? Tengo un problema. Sí. Yo creo que solo puede haber tres. Pero no las digas, no las digas. Dilas cuando las escuches, claro. Vamos con otras y eso. Vale, ahora Cookie está poniendo, se está riendo, ¿vale? Se estaba riendo y dice, ¡oh, está! Pero te diré una cosa, a mí esta canción es la canción que cuando... No, no me pongas la voz de Pitufo. No, no. Venga. ¡Soy el hijo de Chris Benoit! ¿Ya? Vale. Ya está, ya está. ¿Qué has dicho? Es que no me he enterado. Hola, papá. ¡Ah! Vale, vale, ya está, Cookie. Os diré una cosa. Es la canción que más me ha emocionado cuando he visto ganar a alguien. Que es cuando ganó el título en WrestleMania 20. Le pusieron esta canción. Fue súper especial. Y la canción es buena en sí. A ver, siempre estamos de cachondeo porque escribe Benoit, ¿no? Pero la canción llega de verdad. Igualmente, para mí no es la canción del mundo del wrestling, pero bueno. Tiene el estribillo este de Pererere. Sí. Y a este también, la entradilla esta. Bueno, está muy bien, la verdad. Algo que añadir, Pera. No. ¿Te llenaba esta canción? ¿Te gustaba? La entrada esa era impactante. Uh-huh. Bueno, como él, ¿no? Vamos con otra, Cookie. A mí me hace gracia porque le voy a salir con los bracitos ahí, esos bracitos que tenía de nena. Era brutal. Vamos con otra. Nos acercamos a lo que podemos decir, una canción super mega clásica, ¿no?, del mundo del wrestling. Aquí es el cambio, ¿no? Gran cambio de Chris Jericho. Yo creo que uno de los grandes cambios cuando apareció en WWE fue esta canción, ¿no? Pero apareció como apareció. Bueno, cuando apareció en WWE, ¿no? Apareció él y el grupito. Bueno, cuando salió, cuando debutó con lo de The Rock, ¿no? Bueno, fue su primera aparición, ¿no? Cuando tuvo la conversación esa con The Rock, la famosa conversación. Con esa coletilla que llevaba de pelo, que qué guapa. Pero cuando la música empezó a sonar, nadie sabía que era eso. Y realmente, a ver, ha evolucionado. Esa imagen con los brazos estirados. Sí, sí, sí, sí. Es que Jericho realmente, y cada vez es más grande, ¿eh? Porque hace años decíamos, bueno, sí, es de los más grandes, pero cada vez es más grande. A mí me gusta cuando decía, I am the Ayatollah of rock and roll, ¿eh? Brutal, brutal. Que, por cierto, el gran Sam Danko me regaló una camiseta de Chris Jericho que ponía Ayatollah of rock and roll y poco más y lloro. ¿Cuánto le costó? No lo sé. Pero seguro que más cara que comprando a través de WrestleBox. Are you ready? Hey, thank you. tell us what to do. You think you can tell us what to wear. You think that you're better. Well, you better get ready. Bow to the masters. Break it down. Me gusta esta sección porque el Vera está más motivado que nunca. Mira, ahí, ahí. Es que es la época buena esta. Yo os digo una cosa. Si hay una canción, a la medida de Cookie, que no, que representa la actitud, para mí es esta. Más que Stone Cold o The Rock, para mí esta es... Oyes esto y dices, es la actitud, ¿no? Es The X. Sí. Es el grupo que revolucionó esa época. Sí, pero, a ver, revolucionó para mí más Stone Cold o... Pero es el tipo de canción, no sé. Es como muy de esa época, cañera, ¿no? Era muy cañera. Sí. Y lo utilizaron otros luchadores como X-Pac, una... Y además que la gente se confundía, se pensaba que era de Rage Against the Machine, del grupo, por la similitud de la voz y del tipo de canción. También hay que tener en cuenta una cosa. Que no era. Creo que era un primo o un familiar de Triple H. Ah, ¿no era? De Triple H, no. Vale. Tenemos que tener en cuenta una cosa cuando hagamos la valoración final, y es que cuántas versiones ha tenido una canción o el luchador cuántas canciones ha utilizado, ¿no? Porque DX ha variado muy poco, sí. Ha variado muy poco esta canción. O sea, hay luchadores que sí que han utilizado otras versiones, pero bueno. Vamos, Cookie se ha reído, no sé por qué, pero vamos con la siguiente porque canción. Porque han puesto Funka Pere. Latino Hit. Chica, ¿tú quieres probar a un latino más? Latino Hit. Latino Hit. Está escuchando solo Wrestling Radio Show, aunque no lo parezca. Que por cierto, tiene los cojones a los Osos Sweet. Sí, siempre lo dices. Brutal. Te encanta, ¿eh? La polla. Bueno, otra canción mítica. Que Dean, ¿ves? Esta, por ejemplo, la empezó a utilizar más tarde, ¿no? No la utilizaba al principio. O sea, hay luchadores como Undertaker, ¿no? Que ha utilizado varias, pero siempre ha sido el tongue, ¿no? La típica canción de iglesia. Bueno, iglesia a muerte. Vera, ¿algo que añadir con la de Guerrero? No, esta no me entra, ¿ves? ¿No te entra? No. Sí, pero no la habéis visto, estaba ahí. No, Vera, esta lo no, bailoteo, no. De bailoteo hoy. DX sí, pero en cambio esta no me acaba de... Pero verdad que te mola esta sección, ¿eh? Sí, está bien. Y mira que lo diga Vera, es grave. Bueno, Cookie, ¿algo que añadir con los cojones? No, la verdad es que me ha gustado muchísimo Di Guerrero, ya no solo cómo luchaba, sino lo que hacía en el ring. O sea, tanto hacía de bueno como de malo, lo hacía muy bien. O sea, no como otros como Sheamus, que de malo aún lo puedo hacer bien, pero de bueno, no. En el chat de Radio Fobos han comentado la de Limp Bizkit My Way, esa no la hemos puesto, pero dicen que sí que representa la actitud, eso es cierto. Oh, yeah. Vamos con otra canción. You think you know me. Aquí también hay que decir una cosa porque Edge ha tenido dos o tres canciones. Esta es la más espectacular de todas, seguramente, y era entrar y notarlo, ¿no? O sea, entra Edge, ¿no? Es que entraba y a la vez eran los pum pum pum, sí. Pum pum pum. ¡Hostias! Oye, espera, que lo veo emocionado. Pero mira, se está poniendo la piel de gallina. Bueno, pues esto quiere decir algo, ¿no? Que significa algo más que las que hemos escuchado hasta ahora. Sí, es que es la sensación de ahora, ha empezado lo bueno. Pero ¿te has fijado una cosa? Que la mayoría de luchadores de estos temas son de otra época. Saltan las chispas, sale humo por todos lados, hasta por la boca de Bill Goldberg. Sí, porque este es uno de los temazos, seguramente, de la WCW, por no decir el que más, ¿no? De la WCW, seguramente, con otro luchador que después diremos, yo creo, ¿eh? Yo creo que era el más. Y también es que la salida era también una pasada, era con todo el humo. él se tragaba lomo, sacaba lomo por la nariz, por la boca. Es que era, era las chispas bestial, las chispas bestial. Las chispas en su piel, sí, ahí, sí, que sí, sí, aguantando, sí, sí, con un machote diciendo yo aguanto lo que sea. Yo siempre me he preguntado eso, que supongo que no te haría daño, estaba preparado, ¿no? Esas chispas, o sea, un poquito de daño, ¿no? Es machote. Estilo de las bengalitas, esas chispas, esas no hacen nada, lo digo yo. Bueno, Pablo López, un saludo desde aquí, dice que no le gusta la música de Golver, aunque todos le gusta. Alguien por ahí ha dicho Ryback. Hay que recordarnos. Bueno, yo creo que sí. Para mí es una de las que significa el wrestling, pero no llega a nivel de otras, que después, que aún hay unas que... Pero para mí la mejor de WCW, sin duda. Yo, perdona, yo es que soy tonto, ¿vale? Porque he leído lo de Ryback y he pensado, qué tonto, pero si es la canción de Golver, no la conocen. A ver, Pera me ha puesto ahora la cara de nada tal. Esta para que mí. No, ¿cómo que no? O sea, esta canción. Voy a llamar al señor Gaby Rivera para preguntarle si esta no es la canción del wrestling. Es que cuando la primera vez que vimos a Hogan, me quedé igual. Mira, Hogan. En persona. Sí. Bueno, sí, ya. Pero eso ya nos pasa últimamente. Ya, pero a ver, estamos hablando de Hogan. En principio es el gran cambio de la lucha libre. Pero esta canción a mí me representa el bien, ¿no? Es el face, ¿no? El face de la lucha, sí, libre. Sí, sí, sí. Lo bueno, aquello de... Es que ya está. Todo se va a arreglar, todo se va a arreglar. Bueno, el ídolo americano. Yo solo quiero decir eso. ¿Quién no se acuerda cuando escucha esto una vez? ¿Quién no se acuerda de este estribillo? Porque John Cena ha tenido canciones bastante buenas, pero es que esta es... Que ahora la gente dirá, ah, John Cena, lo que tú quieras. Pero pones a ver wrestling a gente que no entiende, se queda con esta canción. Mi mujer, por ejemplo... Oh, que bien ha quedado esa mujer, ¿no? Hola, cuidado, Se acuerda, te lo canta. Mira el Tony, el señor Pelos, vino una vez al programa y empezó a decir, ¿cómo eran las canciones? A ti, ti, ti, ti. ¿Se acuerdan de esta canción? También puede representar un poco el bien, no tanto como la de Hogan, quizá. Pero también es una canción face, ¿no? Yo creo que Pera no quería decir nada. Me la suda. Pues pasamos a la siguiente canción. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the 3 second tan. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, yeah. My time is now. It's gone, baby, but it's gone. You suck. You suck. You suck. Brutal, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¿Has oído qué? Bueno, esta canción representa las Olimpiadas totalmente. O sea, lo clavó WWE con esto. Y lástima que después sirviera para burlarse de él, ¿no? Bueno, y luego hizo la otra versión, ¿no? Que esa también molaba un montón. Ajá. Estamos hablando de la canción de Kurt Angle. Al cantar a él. ¿Ah, sí? Creo que es la versión que cantaba él, si sí, no me he equivocado. Estamos diciendo que lo podíamos fastidiar porque Cookie tiene un montón de versiones y de momento las está clavando todas. Ah, vale. No se escucha, pero cuando él cogía el micro y decía I don't suck. Eso molaba mucho. ¿Pero algo que añadir de Kurt Angle, de la canción de Kurt Angle? No, es una canción que estaba bastante. Pero bien. Es graciosa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, representa las Olimpiadas. Como hemos dicho, vamos con la siguiente, que aún quedan un montón. We'll be right back. mucha gente a lo mejor no sabe cuál es esta canción porque son más jovencitos, pero estamos hablando de la canción de Legend of Doom. El Pera, cuando ha escuchado el sonido, se ha emocionado, ¿no? ¿Qué recuerdas, no? Eso es... Es agresividad, ¿no? Esta canción. Agresividad. Fuerza, poder, ¿no? Fuerza, poder y ¿sabes qué? Wrestling. La canción que representa los motoristas, las drogas, el alcohol, los papeles en el ring, ¿no? Y demás. ¿Tiene ritmo de eso, señor Pera Hernández, NWO? Tiene un ritmo de un cambio de época. Ajá. Porque fue eso, fue un cambio radical. Algo diferente, ¿no? Hombre, los Outsiders. Es como se emociona Pera, es que no, es que fue un gran impacto esto, ¿eh? O sea, casi tanto como los Radicals en la WWE. Bueno, igualmente, yo os digo una cosa, a mí no me... Esta canción, sí, representaba mucho algo. No, yo prefiero la la de Wolfpack. Sí, para mí, Wolfpack es más que NWO. ¿Sí? Bueno, pues no la hemos puesto. Pues muy mal, muy mal. Pero bueno, otro día la pondremos y eso. Vamos con la siguiente canción. No, no, los que nos estáis escuchando en directo se pensaba que era la canción de Mick Foley, pero no. Señor Pedro de Espina ha tenido que meter el coche. Qué cabrón que es. Bueno, esta sí que significa mucho esta canción, ¿eh? Oh, yeah. Era muy significativa. Una de las que se acerca posiblemente a lo mejor, ¿no? De las canciones del mundo de wrestling. A ver, eso va por épocas. Sí, pero es Macho Man, o sea, sí, sabemos sí. Que es Macho Man. Es una canción mítica, yo creo, ¿eh? No, no sé si opináis lo mismo, es que... Miss Elizabeth, Macho Man... No, no, es que es... Aunque vea parte mala, es... Wrestling puro, es pureza. O sea, yo escucho esta canción y noto ahí un... Son unos años 80, 90, principios. Pero es una canción, aunque sea así, al rollo antiguo, es moderna. O sea, yo no la veo antigua, antigua. No, pero es como un estilo... Eso, como de la... De realeza. Ajá. Como Macho Man. Y el árbol que se estrella también. Sería un piruelo. Y de Miss Elizabeth. Y sus pastillas. Perdona. El árbol diciendo I win. Comentamos más canciones, no todas van a ser de nivelazo, pero esta canción es de Raw Is Wild, representa un poco la época también Attitude, ¿no? Es la música entre medio, ¿no? Sí, era la música que salía en una nave industrial ahí. Sí. Si quieres, Cookie, empálmala con la que viene después, que también es vale, de Raw. Si la encuentro, porque pone Raw Is Wild y claro, y aquí hay 50 temas de Raw. Hay 50 temas de Raw. Bueno, cuando quieras ponerla, pero sí, son temas estos de la época Attitude. Mira, yo voy a poner esta. Venga, a ver. No va. Pues esta. Pues no, pues esta. ¿Has visto People? Da igual. Ay. ¿Hago esta? Bueno, suenan los redobles. Se acerca el Nature Boy, Ric Flair. Sí, señor, estamos hablando de unas canciones. Bueno, esta no es la clásica, es la que utilizó antes, ¿no? En la época, por ejemplo, cuando apareció en WWF, que en Barcelona pusieron esta canción cuando vino aquí. Y la gente diciendo, es Mr. Perfect, porque lleva el cinturón. Porque en la época, Mr. Perfect ya cinturón de Intercontinental y dijeron, debe ser él. Bueno, yo escuchaba, ese señor es un señor mayor con pelo blanco. Y yo pensaba, la madre que os paría a todos. Hay otra canción que de Ric Flair que sí, que podríamos considerarla como una de las cinco clásicas, ¿no? De toda la historia del mundo del wrestling, que es esta. Con el sonando desde fondo así, habló Zaratustra. Es que esta canción es tan... Bueno, es la que se utilizaba para... ¿Cómo se llama este? Cookie lo sabe, seguro. 2001. Así, habló Zaratustra. Y cuando se escuchaba esta canción, el estadio de CW, bueno, el Hammerstein Ballroom, bueno, era ¿El Olaf has dicho? Sí, más o menos. Era eso, el apoteosis, cuando todo el mundo cantaba esta canción, ¿no? Tarareba, porque salía Rob Van Dam. Rob Van Dam sí ha tenido grandes canciones, pero yo creo que esta era brutalísima. O sea, cuando habían en CW, yo creo que falta otra. Hay dos super canciones y esta es una de ellas, ¿no? Sí, la otra más. ¿Sí? ¿Te gusta más la otra? Sí, la bueno, otra. Pues vamos a seguir para adelante, si le parece al señor Medrano de Spin, y vamos a seguir escuchando. Voy a decir que es esto. Ahora. Yo llego a escuchar esta canción de Rudy Piper en un estadio en directo. Y yo creo que me emociona. No me emociona ahí de lágrimas, sino de increíble, ¿no? Está súper representativa. O sea, ya sabes que es un gaitero, ¿no? Ya viene por ahí la historia. Y no es una canción cañera. En cambio, es una canción de wrestling, ¿no? Ahí está la magia de esta canción, seguramente, ¿no, Pera? Es que... mejor para su personaje imposible. Es que es así. Escocés, Cookie. Gaitero, sí. Las gaitas. ¿Tú entrarías con esta canción, Cookie? ¿Con la falda? ¿Qué? ¿Entraría? Sí, con la falda y sin calzoncillos, ¿no? Y sin calzoncillos. ¿Y enseñarías algo? Por supuesto. Como Nona de Sanz, ¿no? Ay, perdón. Ya diré. Un saludo. ¿Qué reunión hoy? A las 9. Ah, ¿sí? Era para echarnos, ¿no? No, me das para elegir a la nueva directiva. Pero creo que no llegó la votación. Pero bueno, es el que hacía el programa con nosotros de música, después de los misterios. No, I'm sexy. I've got the look that drives a girl wild. I've got the move. Otra de las canciones representativas de un luchador, sabes que suena las voces femeninas y ya sabes que va a entrar Shawn Michaels, ¿no, Pera? Otra canción también de las potentes, ¿eh? Sí, y es otra canción que no es de estas cañeras. Pero es potente. Sí, te parece potente a ti. Cookie, a mí me resulta un poco gamberrete, ¿no? O sea, el fondo gamberrete ese que tenía Shawn Michaels antes. Un chulo, o sea, ser un chulo. Mata animales. Hijo de puta. They see me walk, they hear me talk, I make them feel like they're on cloud nine. Just a sexy boy, I'm not your boy toy. ¿Qué qué decir de una de las canciones de canciones. Suenan los cristales, va a salir Stone Cold. Bueno, esta es una versión más cañera, ¿no, Cookie? Que esa, que a mí me gusta mucho más. Sí, a mí también me gusta mucho más, pero la gente decía, no, me gusta más la clásica, ¿no? Que era sin tanta. ¿Quién pone las canciones? Yo, pues ya está. No, no, ya, pero yo digo lo que opina la gente. Pera. Clásica. Sí, para tocar los huevos. ¿Te parece más esta que otras? ¿O hemos escuchado alguna de momento que te gusta más que esta canción? Hay muchas más que me gustan más que ¿sí? Esta, sí. Pero Stone Cold, la canción era muy. Sí, pero te voy a decir. Pero que acuérdate que sonaban los cristales y la gente se volvía loca, ¿eh? Con esta canción. Sí, pero considero que había otras. Que por el mismo hecho de también de hacer un ruido o hacer alguna cosa que impactaba también mucho. Bueno, pues seguimos con más canciones. If you smell what the rock is cooking. Al igual que Stone Cold, Steve Austin, yo creo que The Rock siempre ha estado al mismo nivel, aunque mucha gente diga que no. Aquí tenemos a The Rock, que es una de las versiones más modernas estas, aunque ha tenido muchas versiones, ¿eh? Siempre, casi siempre de lo mismo. Pero sobre todo me hizo gracia cuando vino de Hollywood, ¿no? Y le pusieron así más chula la canción de chulilla. Más de guay. Sí, sí, sí, sí. Bueno, otra de los clásicos, espera, clasicazo total. El momento ceja. Sí, ¿no? Era eso. Pero, ¿esta te parece más importante que la de The Rock, por ejemplo? Ah, y de Stone Cold. Más o menos igual. Eran dos luchadores que pues marcaron también esa época, ¿no? Esta es música de chulo. Que espera, que me subo al rincón. O sea, tú sabes que un tío se va a quedar así en pose y la cámara va a ir dando vueltas alrededor de él porque todo el mundo está haciendo flashes, está haciendo fotos. Es y que no flashes. Vale, Cookie, eso lo has visto en la tele. Posiblemente acompaña esta canción a una de las mejores entradas de la historia del mundo del wrestling, el señor Sandman, con su canción de Enter the Sandman, clasicazo total, para mí la mejor canción de DCW, no te diría del mundo del wrestling significativa, pero de DCW la mejor, ¿no? La número uno. Espera, ya sin estaba comentarios, ahí. Ya, opinión, la número uno. Te hubiera gustado estar ahí, ¿no? Alguna vez y que te diera con el palo, ¿no? En la cabeza. Con el palo, con la lata, con lo que me diera. Perdona, es que, a ver, es Metallica, o sea, pues esa Metallica intenta el luchador y es que me... Todo el mundo se toca. Que debe ser, ¿eh? Él cantando. El Sandman, digo yo. Mira, para mí, esta canción, o sea, es la mejor canción que ha sustituido una canción oficial de todas. O sea, porque Undertaker tenía el clasicazo de la típica canción, que luego la pondremos ahora cuando la prepara el señor Pedro de Spin. Pero esta, cuando salía de motorista y salía esta canción, es que era tan brutal. O sea, Undertaker, yo creo que es el único personaje que no... A ver, después sí que flaqueó, ¿no? Un poco el personaje, pero al principio le hicieron el cambio tan radical y tan bien quedó, ¿no? Pera, ¿no crees? Con esta canción. No me acordaba de ella. No, sí, sí, pues son no del Invincible. Es tan increíble con la moto entrando ahí a lo bestia. No me acordaba, no me acuerdo. Estaba sonando y decía, hostia, ¿qué entradas es? De luchadores? Es que la entrada de Triple H, la entrada de este, la entrada del The Rock, la entrada de Steve Austin, la Tanker Tangle, todas tienen entradas, es pero la verdad, que es de decir, es verdad, ostras, ¿eh? Para que veáis. lo que digo siempre. Acompañaba mucho. Y si quieres empalmar con la clásica de clásicas, ya no es un misterio, ¿no? Son solo misterios. Undertaker. Bueno, esta canción, yo creo, de verdad, ¿eh? ¿Podríamos decir que es la que más representa al mundo del wrestling o no? Una de ellas. Por algo que ha puesto la versión que le daba la gana. No, he puesto aquí el número, el 7, pues ya está. Bueno, la que últimamente suena es la clásica, ¿no? Del Undertaker. Porque es que es el personaje, o sea, es como un pack, ¿no? La canción, él, todo, la entrada. Bueno, esta es cuando era Ministry of Darkness, ¿no? No, me parece. No llegaba. Aún le quedaba un poco. Esta es la clásica del Undertaker. Yo sé de uno que ahora mismo está tocando en casa. Espero que esté solo. Tranquilo, Pablo, tranquilo. No tengas miedo. Bueno, seguimos con más canciones clásicas. ¿Quién coño tú eres? ¡Arriba! Yo creo que no es una de las más significativas, pero lo hemos puesto para hacer la gracia, porque siempre no, me acordaré de esta... Sí, bueno, sí, siempre me acordaré de esta canción cuando estaba en Barcelona y fui a ver por primera vez WWF en directo. Y es una canción de Tito Santana, más Santana que nunca. Un saludo, Héctor. Triple H dijo, venga, va, ¿me vais a poner una de las mejores canciones? No, Triple H dijo, yo quiero mi grupo, la que me gusta a mí, que es Motorhead, quiero que me haga una canción para mí. Ya está, y punto. Bueno, a ver, Triple H también ha tenido varias canciones, lo que pasa es que esta se quedó con esta ya, porque me acuerdo que tuvo una época que tenía una detrás de otra, después utilizó a DX, tal, y apareció esta. Me parece que utilizaron King of Kings entre medio, pero dijeron, no, hay que volver a la clásica, ¿no? No estaba mal tampoco la otra, la de King of Kings. ¿Te gustaba? Sí, estaba bien. Cuando salió de Conan. Sí, estaba chulo. Esta, ¿no? Cookie, ¿alguna opinión? Ya queda poco para acabar y ahora tenemos que dar un veredicto, ¿eh? No, es que faltan, ¿eh? Faltan muchas canciones aquí. Bueno, claro, pero ¿qué quieres que haga? ¿Que ponga todas? No, pero a ver. Queda una. A ver si en el chat de Radio Fuego saben quién es. Además, si se han dado cuenta, vamos por orden alfabético. Que esta es otra. Tenéis un minuto mientras ponemos el tema de Triple H. Mira, mientras pongo un tema que me ha pedido un señor a través de Facebook, ¿vale? Sí. Alfredo Ginés, me he hecho por esta canción, ¿vale? La pongo y mientras que la gente vaya pensando cuál va a ser el último. Vale, pues tenéis que pensar cuál es la última y lo ponéis en el chat de Radio Fobos. ¿Qué es esto? Ahí está lo bueno. La mejor canción para el mejor luchador del mundo. No engañes a la gente porque aún no hemos puesto la última canción. No, perdona, pero esta canción me la han pedido expresamente que por favor la ponga porque es la mejor canción para el mejor luchador del mundo. ¿Vale? Saludos desde España a México. Bueno, vamos a presentar la última canción. Por lo que leo, nadie lo ha acertado de momento. Así que vamos con nuestra última canción de la lista de hoy. ¿Pero última, última o definitiva? Porque última. Depende de la traducción que tenga que hacerse, porque en su antaño era última, pero era definitivo. Como siempre, Cookie clavándolo. Me diréis que no, pero cuando entraba Ultimate Warrior con esta canción era brutal. No me lo negaréis. Se agarraba los cuerdos como un loco. Para arriba, para era, abajo. Yo creo que es la canción más eléctrica, ¿no? Del mundo del wrestling. Más eléctrica acorde con el luchador, ¿no? De ¡oh, que sale! ¡Oh, lo ves! Es que. Bueno, entonces hasta... y los rockers también. ¿La que dices? Ay, los rockers me encantaban. ¿Qué estás diciendo, hombre? Nos hemos dejado canciones como la de Vince McMahon, por ejemplo. Pedro, por ejemplo. La puerta. Sí. Vaya, por todo. Bueno, pues después de media hora con la sección de los huevos. Mira, podemos deliberar un poco, ¿vale? Deliberamos un segundillo y pongo la canción que me han pedido ahora mismo también a través de Facebook, que no va a ser la mejor canción del wrestling ni que la gente piensa en el wrestling cuando lo escucha, ¿vale? Ever meet a girl and think to yourself, she's the one. But as time goes on, you realize she ain't nothing but a hoski. When I met you, girl, it was love at first sight. Your hair looked so good, your dress was so tight. At first I was nervous, so quiet and shy. Wasn't sure if it's time for a bro from. Momentos hitches. Sí, sí, son las 9:37. Llevamos ya más de media hora con esta sección. Pero bueno, ha valido la pena, yo creo, ¿no? Acabando ahí a tope el husky este. Vamos a decidir ahora mismo cuál es para nosotros la canción que más representa. Podemos decir varias, ¿eh? Porque es difícil. El mundo del wrestling y también la que más nos gusta. Cookie, tu veredicto final. A ver, de todas las que han elegido aquí, tiene que quedar con una. Yo creo que la de Rolling, de Undertaker. ¿Sí? Sí. Espera. Está clarísimo. Sadman. Yo me quedo con la de Hulk Hogan, ¿eh? La clásica de Hulk Hogan, porque es que, a ver... Y también la de Rolling también. Es que esa canción es brutal. Pero a ver, por representación... Es que, ¿llegas a decir la de Triple H? No. Yo hubiese sido una canción de Limp Bizkit, una de Metallica y una de Motorhead. No, pero es verdad que yo me enamoré de la canción de My Way también, que la he comentado antes. Pero no, era para, me parece, la canción del tema de WrestleMania 17. Espera, tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo, mira, a la mierda el Zack Ryder. Pero vamos acabando, que te he dicho que el WrestleMania es mi último programa, pero no te he dicho que me pueda quedar hasta la tarde, ¿sabes? ¿Esta canción? ¿Salió a la calle yo con unas ganas de repartir hostias? Pero en serio, ¿eh? Y pensando en el vídeo que había de imagen en el WrestleMania, con el de Rock, es tipo, oh, por favor. You're special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me. Look down on me and walk around on me. Just one more fight about your leadership. And I will straight up. Está subidón para terminar el programa de hoy. Un programa diferente, ¿no? Esto no lo habíamos hecho nunca. ¿Te ha gustado la experiencia, Cookie? Me ha gustado y además acabar con esta canción. Pera, yo he visto a Pera que se lo iba pasando bien, con el tema de las musiquitas. Sí, hay algunas que son... es que marcan épocas. Podríamos dedicarnos, en vez de a comentar noticias, a comentar chorradas como estas, ¿no? Hacer listas de cosas. Hoy ya te has sorprendido la lista. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Porque solo una actual. Es verdad, lo tenía que decir. Pero, ¿qué has dicho antes? De todas las que han sonado, solo hay una de la época de ahora. ¿Qué es? La del Pena. Ahora la gente relacionará a Benny Hill con wrestling. Es verdad. Y daremos golpecitos al enano. También. ¿Qué enano? Gracias a Solo Wrestling Radio Show en Radio Phobos. Bueno, Cookie, vamos a terminar el programa por hoy. El por número favor. 79, una experiencia nueva. ¿Algo que decir? ¿Alguna historieta de la tuya? Rápidamente, por favor. Pues no, la verdad es que no. Es que yo ya me quiero retirar ya para casa. Quiero estar esperando. Me quedé despierto para ver el pay-per-view. El domingo. El domingo. Si tuviese la mesa, a lo mejor te diría, a lo mejor me monto yo el programa yo solo. En plan, pues llévatela. Sí, ahora. Y no, pero tengo ganas de verlo. Quiero ver ya cómo es el final del camino hacia la WrestleMania. Bueno, eso si llegas el domingo vivo, ¿no? Porque mañana también hay un especial de Solo Misterio, no diremos dónde, pero es un sitio muy chungo, así que ya veremos si salimos vivos de esta. ¿Verdad, señor Pedro Vallespín? Ahora me pone la voz. ¿Verdad? Uy. Os espero mañana. Usted. Cerca de Tarragona. ¿Usted no es? Cerca de Tarragona. ¿Usted quién es? Yo soy amigo de Chris Benoit. ¿Y lo ve habitualmente o qué? Lo veo siempre. Yo y nos vamos a las cañas. Vamos por ahí y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oye, ¿y me puede decir por qué he decidido mandar a su familia? Fue una apuesta. Yo le dije, ¿qué hacemos? Si pierdes el combate, pues coge a tu hijo y hace lo mismo, a ver si se rinde. Entonces el chaval, que es tonto, va y dice, pero ahora aguanto, papá, que me ha enseñado a no rendirme. Como si me estás riendo de mí, you tap out, pues ahora va el atasco. Y digo, voy a hacer una visita a mi amigo Randy. Vamos a dar una vuelta por la ruta 66. Coge que te envío. Acelera, el árbol. Aunque mi intervención más estelar fue en un evento en directo en la parte alta del show, que dije, Owen, ya te cojo la cuerda, tranquilo, chaval. Amiguitos del wrestling, recordaos, estoy presente en todas partes. Yo soy el que va a los shows españoles a romper cuerdas. Yo soy el que le hace la cabanquera a Kidman para que no entre en el ring. Yo soy el que coge a vuestras novias y les digo ¡puta! Bueno, yo no puedo decir nada. ¿Tú lo conoces a este hombre? Perdón, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Ah, no, te has poseído. No escucha nada yo. Has sobrepasado has atravesado la puerta, ¿no? Esa cara dice que lo que pasó la noche de Owen Hart es que realmente Cookie le fue y dijo ¡Salta encima! Dice que el de Gran Hermano hizo un Owen Hart. Sí me gusta, que todos vayan viendo mi humor. Gracias a todos. Sí, lo vas pegando, a mí me lo vas pegando, ya me río. Bueno, vamos a finalizar por hoy. Gracias, Pera, por venir. A vosotros. Otra semana te esperamos. ¿Te has pasado bien o qué? Me lo he pasado de coña. Cookie, mañana nos vemos y nos morimos juntos. Te encanta esta máquina, de verdad. Dile al hombre este que nos acerque mañana, ¿eh? Que nos deje en paz. Vale, yo no voy por allí, tranquilo. Enviaré unos amiguitos. Vale, vale, perdone usted, no. Bueno. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, pasa nada. Eres amigo mío, ¿no? Por supuesto, el tuyo. Nos hemos de cañas con Benoit, con Randy, y ahora. Y ahí le dice a mí, le cogeré un día. ¡Bumba, bumba, bumba, bumba! Oye, y si la última cosa, si algún día aparece un calvo alemán que me quiere pegar, que es luchador, ¿usted le daría lo suyo o qué? No, es amigo mío. Hombre, este tengo que hacerle una ruta por América, a ver si me portaría y yo le daré las risas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Quítame el demonio de dentro, Cookie. Nos vemos la semana que viene en Solo Wrestling Radio Show número 80. Hasta el viernes. ¿Será niño o niña?